Estamos acá en Concepción transmitiendo para Radio Curruf con la vocera de la coordinadora del Departamento de Artes de la Universidad de Concepción, que nos va a contar un poco sobre lo que ha sido la movilización de mujeres en este espacio. Hola, mi nombre es Alison. Bueno, contarte que llevamos como 2 semanas prácticamente en toma, una toma separatista que nació de una asamblea que tuvimos también separatista hace 2 semanas. Esta toma principalmente nace por el apoyo a las compañeras que estaban siendo sumariadas por la denuncia de un compañero que abusó de compañeras de ciencias políticas. Y luego de esta paña nacen como lazos y ganas de poder formar una vocalía de género, porque nos dábamos cuenta que también en nuestro espacio estábamos siendo totalmente violentadas. Y así se han generado petitorios internos y relatos sobre sucesos que han ocurrido en la escuela, en el departamento. Y por eso aún estamos en toma, esperando que haya una solución y que nazca un protocolo contra el abuso de todas formas hacia nosotras. Bueno, también aún permanecemos en toma, ya que nos queremos reunir para el 1, 2 y 3 en la Junta Nacional de Mujeres, que se va a llevar a cabo en Santiago, Osorno y Valdivia. Nosotras vamos a participar quizá en Valdivia y eso pues se están generando varias cosas, nuestro cronograma ha estado lleno de actividades separatistas y que nos llenan de fuerza para seguir contra el abuso. ¿Han tenido problemas con la toma, con el espacio de parte de sus compañeros, de parte de autoridades de la universidad? Mira, de parte de nuestros compañeros no existe muchos problemas, en verdad. Ellos están súper al tanto de que es separatista y en verdad no hemos tenido problema con eso. Respecto a la autoridad, siempre vamos a tener problemas con el espacio, pero hemos llegado a un consenso, más que nada, como una idea que podamos llevar sin que nos moleste a cada rato la autoridad. Y igual tenemos planes como mujeres de arte respecto a cambiar la malla curricular también. De que paremos el show de que nos muestren todo el hombre y como si la mujer solamente fuera una inspiración.